El brócoli. Música para construir el imperio de los sentidos. El brócoli. Buenas noches, brocoleros, buenas noches, Leo, buenas noches, Sofi, buenas noches, Hernán en el Bolsón. Buenas noches, señor Basalo. Buenas noches. Buenas noches, amigo Ruchansky. ¿Qué estamos escuchando? Para responder con exactitud a su respuesta, a su pregunta, primero lo que está escuchando ahora de cortina de fondo se llama Mundungu. Es un tema de ska muy viejo. Que no es de Yakimito, no me voy a acordar de quién es, pero es una cortina, tenemos una cortina de lujo. Como Mondongo, pero con U. Exacto, Mundungu separado, Mundungu. Son unas grabaciones extrañas, instrumentales, de Soulja Record, que es la compañía que vamos a escuchar principalmente hoy. Aunque también Yakimito, que es el artista de la noche, grabó muchísimas compañías entre el 65 y el 74. ¿Qué tocaba? Teclado. Es uno de los fundadores de Catalyte. Es un tipo de colegio y escuela jazzera, soulera, mucho R&B, se nota, lo van a notar. Recién pasamos algo que era como dub, era como para estar en la piletita. Sí, sí, como... sí, sí, con la cervecita. La verdad, si hubiera tenido un tanque lleno de agua, hacía el programa adentro un tanque de agua lleno, ¿viste? ¿Podemos poner el pelo pincho en verano? No sé si me da el padre. Podés hacer el estudio desde la pelo pincho, y colgamos el micrófono. Exacto, hacemos una vaquita entre todos y compramos una pelo pincho. Bueno, pensalo, ¿eh? Lo estoy pensando, sí, me interesó la idea. Y vamos a recorrer muchos discos. Tiene muchos discos rescatados, o sea, tiene algunos discos grabados muy interesantes. Y después, esta compañía que les comento se llama Soul Jazz Records. Les recomiendo conseguir lo que puedan. Es una compañía inglesa que no está en Argentina, entonces bajar de internet no es pecado, porque la información que no se puede vender. Hay que diseminarla de otra forma. O sea, no le puedes negar. Un músico, ¿qué músico le negaría a la gente que escuchaba su música si ni siquiera se la puede vender ni en Google? Maese, hubo gente en la semana que estuvo muy inquieta para saber cómo hacerse poseedora de estas maravillas que nos hace, con las que nos deleita lunes a lunes acá en el Brócoli. Por ejemplo, el personaje de hoy, ¿dónde lo quiero escuchar al loco este? ¿Dónde lo busco? ¿Me lo puedo bajar? ¿Hay cosas en internet? Hay cosas en internet, en algunos blogs, sobre todo. Eso, contale a la gente el know-how. ¿Cómo haces para conseguir esta joya? Más allá de los vinilos que te vas a buscar. Si querés llamar a la policía también, no, se lo explico a vos, a la policía, a un juez. La gente que maneja internet, con que yo les diga está, ya alcanza. Con que les diga que los blogs son importantes, alcanza. ¿Y por qué? Porque, y esto se los recomiendo, cuando encuentren blogs interesantes, que ya tengan algún disco que a ustedes les interesa, sigan el blog. Fíjense a los costados abajo que tiene, porque muchas veces tienen un montón de discos que están muy, muy interesantes y los podés ir bajando ya de ahí y aventurándote. Pero en general, por ejemplo, lo que pasó con la semana pasada, uh-huh, que vi algunas preguntas de esta banda que se llama The New Master Sounds. Matías Rico preguntó, Master Sounds se escribe junto. Esa banda pidió en algunos sitios que levantaran sus discos. Sitios que difunden una cantidad de música increíble y fue sitio por sitio pidiendo. Entonces, la verdad, me costó un poco más. Bien. Conseguir las cosas. Pero lo conseguiste. Pero lo conseguí. El que busca, consigue. Mi abuela decía eso. Parece que es así. Ya te mandan un mail y te piden que no pasen nunca más su música acá en el Brócoli. ¿Vos decís? No llamemos. Esa yo le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa que me parece. Si me un mail, chaval, está todo bien, Ruchan. Puede pasar en el caso de The Master Sound, que es una banda de ahora inglesa que te puede decir. ¿Qué te pueden pedir? O sea, si acá no venden tus discos. El tema es que bajar material en un lugar donde vos podés comprar el disco, pero bajar material en un lugar donde no podés comprar el disco, la verdad es que no tenés ningún tipo de política como artista, no tenés ningún tipo de ética como artista, no tenés ningún tipo de cabeza como artista, impedir que la gente la pueda tener. No se la podés vender, entonces que no la escuchen. Eso es el arte. Entonces, a veces hay que enfrentar ciertas cosas y decir, fuck the artist. Otras no, digamos. Bueno, háganlo en su casa, básicamente. Háganlo en su casa. ¿El de hoy? ¿Cómo es el de hoy? Entonces, repetimos el nombre del artista y lo vamos a ir repitiendo. Yakimito, WTWO, está colgado en el Facebook del Brócoli. tempranito lo colgamos, vi que mucha gente hizo un dedito para arriba. Dedito para arriba. Digo, a la gente que le gusta Scatalites, van a escuchar el lado B de una. Yo pienso que uno de los corazones de Scatalites. Porque Scatalites hubo varias formaciones y voy a seguir pasando solistas de Scatalites. Este es el primero que introduzco, pero vamos a seguir pasando muchos más porque son muy buenos y a todos se les están recuperando las grabaciones ahora. Esta compañía que les insisto, busquen por esta compañía también. Este es un buen canal de búsqueda. Soul Jazz Records. Bien, tenemos toda la data, después vamos a ir siguiendo de cerquita, le vamos a hacer marca personal al músico de esta noche. ¿Qué más? Dedito para arriba, muchachos. Entren, por favor, a votar para la 12 para los pibes, que hoy se cierra. Tienen hasta las 12 de la noche para votar el tema, el concurso brocolero para el tema más facero. Vamos, me acordé al final. ¿Sí? Búsquenlo ahí, ¿sí? Voten. ¿Se pueden entrar a ver los resultados? No, todavía. Sí, que vota puede ver los resultados. Bueno, voten, vean los resultados, déjense llevar por su corazoncito. Y para adelante con eso hasta las 12 de la noche, ¿ok? Bueno, en el brócoli de hoy, además de cerrar las 12 para los pibes, entre las tantas cosas que tenemos para tratar, nos vamos a dedicar puntualmente, y le vamos a dedicar gran parte de nuestro programa a un tema que empezó a debatirse desde hace mucho tiempo, ya se está debatiendo, pero empezó abiertamente la rosca parlamentaria, que obviamente iremos a hablar con los especialistas para que nos expliquen. Estamos hablando ni más ni menos que de la despenalización del aborto. Sí, un tema que nos compete absolutamente a todos y que es un tema histórico. Pongo una pizquita de pimienta. Tapa del diario Crónica. Matar o no matar. Así viene el trasfondo del debate por el aborto. Va a estar jugoso. Así se baila el tango, amigos. Bueno, saben que si se quieren conectar con nosotros lo pueden hacer a través de Facebook, ¿sí? Facebook.com/elbrócoli y ahí aparecemos. Si no, lo pueden hacer a través de Skype, se pueden comunicar con nosotros. Es elbrócoliradio@gmail.com, nos buscan por ahí. De la misma manera, si quieren mandar un mail, nos mandan por ese lado el mail. Y también tienen el teléfono, para los que siguen utilizando la vieja herramienta de Graham Bell, ¿sí? Es 011-5254-0505 011-5254-0505 Vámonos, que se nos hizo re largo. Vamos, Leo. Sí. Hablando de verano, mucha gente ha tenido este fin de semana la suerte de que no ha hecho frío en la ciudad de Buenos Aires, porque hay mucha gente que ha tenido que dormir afuera. Pudo tomar sol, pudo adelantarse al verano. Se pudo adelantar al verano de una manera poco grata, no sé si los oyentes lo tendrán presente, creo que deben estar los oyentes de otro lugar del país hartos de escuchar noticias de Buenos Aires y no escuchar noticias de sus propias ciudades, pero bueno, quizás vamos a incurrir en esa odiosa actitud. Se derrumbó un edificio. A ver si queda claro. Centro de Buenos Aires, superpoblado, es uno de los lugares más poblados de, supongo, el continente, la ciudad de Buenos Aires. Y un edificio directamente se vino abajo. Un edificio de 10 pisos y 3 cuerpos. Hay dos cuerpos, que uno que se cayó, uno que lo están demoliendo y uno que aparentemente va a quedar. El producto de la demolición prematura de un edificio que podría haber durado muchos años más se debió a una mala praxis, evidentemente, en la construcción de un nuevo edificio al lado del que precisamente se derrumbó. Hicieron mal el foso y el edificio se vino abajo. ¿Qué quiero decir? Porque me parece que es un tema que por lo menos lo debemos picotear un poco. Primero porque hubo un montón de gente que se quedó sin casa. Además de que probablemente haya un muerto. Exacto. Que es un tipo que no tiene ningún problema mental, sí tiene problemas, dificultades para caminar. Y un legislador esta mañana me decía: el gobierno de la ciudad están locos mirando videos de seguridad a ver si lo encuentran al tipo. El tipo, y lo sabían desde el viernes, y no lo decían, el tipo es muy probablemente que esté ahí abajo de los escombros. ¿Cómo carajo lo van a sacar? Digo, ¿no? ¿Por qué no lo fueron a sacar primero? Porque nadie tiene los huevos de subir ese edificio y sacar un muerto. Exactamente. Y bajar. El tema es que cuando lo van a derrumbar con el edificio. Eso era lo loco, ¿no? Yo el domingo venía de almorzar por el cumpleaños de mi vieja y llegué a mi casa a la tarde, me prendí un brócoli, encendí la tele y disfruté de una hora y media, dos horas de arte. Fue arte. Arte puro. Puro, puro. Una bola enorme de no plomo, tan grande, no sé, porque era, no era tan grande. Y vos la veías tomar envión, la veías, y la seguías con los ojos. Iba por un costado, iba que tomando más envión hasta que tomaba el suficiente y el chabón sacudía la grúa. Y vos te sentías arriba de la grúa. Era como estar moviendo la maquinita diciendo lo rompo. Pum. Dos horas de una grúa pegando, de una bola pegándole una pared. Y el relator después atrás tratando de estirarla. Yo realmente admiré a mis compañeros de televisión cómo estiraban horas y viene horas. La bola. Y la única. Viene la bola. Toma no se cayó la bola. Todavía, y tenían los especialistas en todo lado, todavía no se cayó y saltaba el especialista explicaba. Hay que no golpear más y no, abajo. Debe pegar, claro, no, porque la fuerza, viste, la hace de abajo, claro. Decía el tipo, no. Y yo todo el tiempo pensaba eso, decía, loco, a ver, el cartel de abajo era, ya sabemos que hay un tipo todavía ahí, y los tipos estaban demoliendo sabiendo que estaba el tipo abajo. No, lo que es increíble. Todavía no está probado, o sea, el tipo está desaparecido. Nadie lo fue a buscar tampoco. Pero antes de ir a buscarlo te pusiste a jugar a demoler el edificio. Expliquemos la situación. Yo me lo imaginaba el tipo abajo tajando los ladrillos y se le venía en una gran tumba. La situación es que el tipo, para que entiendan los oyentes que no siguieron la noticia, es que el tipo es sordo. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que se hace la evacuación del edificio, le tocan el timbre, le tocan la puerta, y existe seriamente la posibilidad de que el tipo, al ser sordo, no haya escuchado. O sea, no es un sordomudo, es un hombre mayor con problemas de audición, ¿sí? Que no tenía los dispositivos de un sordomudo que tiene en su casa luces y demás que le avisan del timbre. Así que es probable que el tipo no haya escuchado y se haya quedado en su casa en el momento en que el edificio se vino abajo. Ahora, fíjense lo tremenda que es la tele, boludo. Lo que pasó es algo tremendo y la tele termina construyendo, haciendo de eso un divertimento, ¿no? Y lo que acaba de ocurrir es que hay un montón de gente que perdió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Una mina que hacía una semana había comprado el departamento. ¿No? Y que de pronto nadie se haga cargo. Porque, digamos, ni el gobierno de la ciudad se hace cargo. Obviamente la constructora no se va a hacer cargo porque se va a declarar en quiebra. Sí. No, la constructora es una constructora muy grande. Muy grande. Que incluso ha hecho obras para Clorindo Testa. Que ya emitió un comunicado. Lo que dicen ellos es que siempre estuvo controlado. Que cada vez que se necesitó una inspección está. Y la ley que hacía que las inspecciones sean más seguido. Es una ley que nunca se reglamentó. De hecho, hoy hubo una conferencia de prensa por el tema de los legisladores. O sea, la prensa lo que dice es, a mí, o sea, en serio, acá se están tirando la papa de uno al otro. La prensa te dice, yo, vos me hiciste lo controlo, vos dijiste que estaba todo bien. Bueno, para los que... O sea, es un accidente para la prensa. Para los que viven en la ciudad, y los que no también, entérense, es una ciudad que ha crecido exponencialmente en los últimos años, tiene problemas de servicios. Es un monstruo. Buenos Aires, que en realidad es un problema que si nos empezamos a remontar, empezamos a caminar hacia atrás, encontramos todas las causas de por qué Argentina es un país macrocefálico, ¿no? Como una cabeza gigante, ¿no? Donde todo se concentra. Ahora, hay 500.000 personas que tienen problemas habitacionales en Argentina. O sea, hay 500.000 personas en Argentina, perdón, en Buenos Aires. Hay 500.000 personas que están buscando alquilar un lugar en Buenos Aires, comprar un lugar. Medio millón de personas. Medio millón de personas están queriendo, tiene la guita, inclusive, para pagarse un crédito y comprarse una casa. Bueno, sería bueno preguntarle a nuestros oyentes del resto del país qué opinan de semejante locura. Digo, primero, la gran pregunta que yo le haría a cualquier oyente es: ¿cuál fue la cagada más grande que hizo el gobierno de tu ciudad? Digo, porque nosotros ahora estamos viendo cagadas una tras de la otra, así que por favor infórmennos. Tienen su espacio de denuncia ahí en el Facebook, pueden contar cuál fue la cagada más grande que hizo el gobierno de su ciudad, además de perseguir este usuario de marihuana. Digamos, esa es una política nacional. ¿En qué te garcó el intendente de tu ciudad? Exactamente. Y hablando de derrumbes, hay derrumbes infelices, como este es un derrumbe dramático, pero hay cosas que se derrumban y a uno le producen alegría que se derrumben. y se derrumban gracias porque la gente hace lo suficiente para que esas cosas se derrumben. Y usted, amigo Ruchansky, estuvo cerca de donde se derrumbó el edificio y asistió a un derrumbe feliz, podríamos decir, a un trabajo de socavamiento interesante. Dicen algunos que estaba con una musculosa con varios colores, bailando. La verdad que no. Bailé el año pasado en la marcha del orgullo gay, lésbico, bisexual, trans, intersex, y ahora se sumó queer. ¿Es todos los años? Es todos los años y es la protesta más grande que tiene la Argentina. Este año vi menos gente porque había menos carros, entonces yo medio que dimensiono la fiesta, porque en verdad es una fiesta, es como una gran rave. O sea, y este año había menos carros, la verdad. De hecho, alguien me estuvo diciendo, bueno, puede ser que a partir de la sanción del matrimonio igualitario, como que perdió sentido político. No lo perdió porque se estaba pidiendo por las travestis y ese era el tema, digamos, por la ley de identidad de género. ¿Qué se pide exactamente? Etcétera. ¿Qué es la ley de identidad de género? Bueno, la ley de identidad de género tiene como... Hay dos proyectos dando vueltas. En lo que coinciden los dos proyectos es en las situaciones distintas de las travestis y de las transexuales, ¿no? Y de los travestis y los transexuales. Aunque haya menos del otro lado, pero bueno. El tema es, una travesti, por ejemplo, ¿no? Común y corriente, quiere tener el cuerpo en el que siente que vive. Uh-huh. Eso implica dinero, gasto de operaciones, etcétera. Si esa travesti quiere tener su nombre, acorde a su identidad, tiene que hacer un juicio al Estado para poder tener el nombre con el cual se las conoce. Hay una ley intermedia que es la ley como de los apodos, como algo así. Los nombres artísticos, digamos, como Mirta Legrand. Claro, Mirta Legrand tiene un documento que dice Mirta Legrand. Se quiso llamar Mirta Legrand y pero hay, creo que va por ahí. El tema es que muchos jueces le decían esto. Esto es una parte muy oscura de lo que voy a contar. Y lo he visto en jurisprudencia. Bueno, no en jurisprudencia, pero en casos. Los jueces dicen, vos querés que yo te dé tu nombre. Y sos traba, ¿no? Y tenés teta, bueno, está bien. Hacete una vagina. Cortate la pija. Yo, si vos tenés una vagina, yo te pongo el argumento. Sí, ¿y sabes cuál es el argumento oculto de los jueces? Que lo que ellos quieren, y digo ellos, pero también pueden ser ellas, pueden ser juezas también, es esterilizar a la travesti. Porque el miedo que tienen es que una traba, si vos le pones el nombre, escuchen esto, si vos le pones el nombre, ¿no? A una travesti femenino, tenés que poner sexo femenino en el documento. Entonces, si una travesti mañana va y se come una mina, sí, que pasa, y conozco travestis lesbianas, y tienen un hijo, el hijo es de dos madres. Cuando vos lo vas a notar, una es femenino, la otra es femenino. O sea, y los tipos lo que querían es evitar lo que para ellos podría llegar a ser un aborto de la naturaleza, ¿no? Para ellos que tienen una mentalidad de llenaca. Casilleros, ¿no? FM, claro. Nosotros, FF. No, un niño con dos madres va a salir en la prensa y ¿qué van a decir? Nosotros lo dejamos. Puede llegar a pasar. Entonces, pero entre eso si y otras. Si se hace la vagina, ¿qué no, podés pedir que te esterilizás. O sea, no puedes. Una cosa es ser travesti y otra cosa es ser transexual. Sí. Son cuestiones distintas. Entonces, muchas veces la batalla política es de las travestis es una batalla biopolítica, que es en algún punto invisibilizarse, es visibilizar el reclamo, lo es, pero también es invisibilizarse en la práctica cotidiana muchas veces, porque si no es traba. Entonces, en algún punto, obligar a alguien, una travesti que quiere mantener su pene, ¿no? Obligarle a hacer. O que ella pueda llegar a pensar, bueno, prefiero a eso, a tener mi documento que diga femenino, ir a un hospital y que sea femenino. El Estado pueda tener potestad sobre tu cuerpo. Prefiero perder mi sexualidad para que se reconozca mi identidad sexual. ¿Y la ley de identidad de género, qué es lo que entonces le vendría a reconocer? La ley de identidad de género separa primero estas dos cosas. Dice, son cosas independientes, un documento de identidad y una operación. Sí. El documento de identidad. Que propone que uno pueda elegir libremente cuál es la identidad sexual que quiere tener. Y esto es una de las cosas. Digo, no hace falta estar operado para poder elegir mi identidad. Yo puedo ser hombre y elegir ser mujer en un momento de mi vida sin otro requisito que mi elección. Eso es lo que se define. Exacto. Esto con un trámite administrativo que evada la idea muy ya difundida dentro de la ciencia médica, que el travestismo es una enfermedad que se mide y es el síndrome de Harry Benjamin, etcétera. Tiene toda una cosa medicalizadora, pero mal, realmente mal, sin tener que someter ese tipo de tratamiento, de bueno, viste, terapia, con solamente dos testigos, etcétera, algo, un trámite administrativo, no un juicio, porque hoy es un juicio. Florencia Gravés tiene el nombre que tiene porque es un juicio. Entonces, y andar a tener los abogados para ganar un juicio así, y las cosas que responden los jueces, yo he visto fallos y les digo la verdad, o sea, cuando llego a este, los fundamentos, digamos, los fundamentos son, porque no se acepta que existe un tercer sexo, ¿verdad? Y hay más de un, hay un cuarto sexo. Hay una feminista muy interesante que se llama Monique Wittig, que ella dice, las lesbianas no son mujeres. Vos las anotás como mujeres, pero las lesbianas no son mujeres. Mujer es una definición que sale, que coexiste con la definición de hombre, el hombre hace a la mujer. Es una definición a partir de una sexualidad. Sí, es como vaca, la femenina del toro. Claro, ¿entendés? Mujer, sí, la femenina hembra, del hombre, hembra. No. Bueno, vamos a tratar. Esta noche me parece que estamos en una noche de derechos, ¿no? Nos metimos con todos los derechos habidos por haber. Así que fríguense los deditos. Nosotros nos vamos a tomar algo porque tenemos un poquito de sed. Yo tengo sed. Quería tomar. Yo traje buena música. Podemos hacer un pacto con los oyentes. Servite algo, subí el volumen. Lo invitamos al Caminante Rojo a la mesa. Bien, Juancito Caminador, y un poquito de, no sé, usted pone play, usted es el que sabe, usted manda, nosotros a beber. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Bueno, amigos, estamos acá de vuelta, hemos bebido, hemos comido. Tenemos varios oyentes que se han hecho cargo de... bueno, no tienen por qué hacerse cargo de las cagadas de los gobiernos de sus ciudades, pero sí lo han comentado. Danner Bongdred, no puedo pronunciar tu nombre, Danner. La pregunta es... ¿Es alemán? Sí, no sé, la pregunta es si es tu nombre o es el famoso alias. Piñera, habría que empezar a enumerar una larga lista. Amigo de Chile o amiga de Chile, caramba. Ya son cagadas, sí, nacionales. Cagadas nacionales y nada populares. Marinela Renaud dice: cagada grande o pequeña, cagada al fin. Es una cagada, beso y buenas vibras, etc. Juan Manuel Rodríguez dice: de mi ciudad de Lobarría, una vez que suspendió un recital de Los Redondos. Sí. Bueno, sí, fue un crimen eso, evidentemente fue un crimen. Y bueno, y Marty Smile dice: las cámaras, el control, ¿sí? El control, ese es el gran problema. En varias ciudades eso. Bien, en varias ciudades. Estamos en comunicación con Verónica Marzano, ¿sí? Una de las principales militantes que ha tenido la causa del aborto. Yo tuve la suerte de tener una pequeña charla con ella hace un tiempo largo en un bar, cuando me presentó el proyecto. Hicimos una nota respecto al misoprostol, ¿sí? Ella es parte, digamos, de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. Buenas noches, Verónica, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Verónica, ¿cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Bueno, comentanos un poco, la gente de a poco se va enterando un poco más de cómo viene la discusión, pero supongo que la semana pasada fue una semana bastante intensa para la militancia por el aborto. ¿Nos podés comentar un poco cómo viene la cosa? Porque está empezando a polarizarse bastante y rápidamente la discusión, ¿no? Sí. Bueno, viene complicada, por un lado. Por un lado viene bien, en el sentido de que, bueno, nosotras decimos que lo que pasó la semana pasada básicamente impacta en las mujeres que hoy están abortando, ¿no? Que hoy están buscando una solución a lo que se presenta para ellas como un problema y bueno, encuentran en algunos diputados y diputadas, en gran parte de la sociedad, apoyo a lo que hoy están decidiendo, ¿no? Porque, bueno, siempre hay que tener en cuenta que estas son ese tipo de leyes que no legislan hacia futuro, sino que lo que hacen es poner sobre la mesa una situación concreta que está pasando y que entonces recién ahí vamos a poder realmente verla y poder actuar sobre ella, ¿no? Entonces, básicamente eso por un lado. Y por otro lado, bueno, sí, obviamente el debate se plantea en los términos en que la derecha los ha querido plantear desde el principio de año. Nosotras veníamos un poco avisando que este no era el debate, que no queríamos debatir en estos términos. Nosotras como agrupación no hemos participado no hemos apoyado nunca el debate en la Comisión de Legislación Penal porque sabíamos que era un debate que estaba instalando la derecha, ¿no? Vega, parte del radicalismo, ¿no? Porque era, bueno, una trampa clara para enmarcarlo en una agenda que no es la agenda que nosotras pretendemos para el aborto, ¿no? O sea, no es el abordaje, ¿no? Esto no es una cuestión de estar a favor o en contra, como es lo que está finalmente sucediendo, esta polarización, sino que esto es una cuestión de generar condiciones de salud para 500.000 compañeras obreras que hoy se quedan afuera del sistema de salud, ¿no? Yo veía una etapa. Otro tema. Veía una etapa que vos por ahí la vi, no es la etapa, sino la nota de etapa, el título, ¿no? De la nota de crónica. Y me imagino cuando decís los términos del debate te referís a un título como matar o no matar. Ese era el título que llevó la discusión. Totalmente. Histórica ya era matar o no matar. O sea, si lo planteas así, es como que te se hace todo balanza abajo, digamos, de todo el trabajo. Sin duda, bueno, pero hecho atrás para llegar a que alguien te diga, ¿qué? ¿Matar o no matar? sin duda, y ese es el planteo que la derecha viene sosteniendo desde el principio de año, y por eso nosotras siempre dijimos así, no queremos debatir, no nos parece que este debate tenga que darse de cualquier manera, a cualquier precio, y que siempre tengamos que festejar que el Congreso lo esté tratando. No, la verdad, no, nunca nos pareció que era la forma. Vega siempre estuvo trabajando para sí mismo, ¿no? Si uno ve quiénes son los que están encarando el debate públicamente, son toda gente que se va. Vega, por un lado, que no sacó ni el 2% de los votos con la coalición cívica. Cecilia Merchán, que no estaba ni en la lista siquiera, que hoy por hoy no está ni el Libre del Sur, sí. No se sabe dónde está. Cynthia Houghton, que se presentó como legisladora porteña y no sacó ni siquiera los votos mínimos para competir en las primarias. Digo, o sea, esos son los personajes, Olmedo, son los personajes que están encarnando a favor y en contra el debate sobre aborto. Verónica, la gente del MCT, digamos, o sea, nosotros creemos la gente de la izquierda que está muy bien en términos ideológicos, ¿no? Pero a la hora de, en términos ideológicos, quiero decir que todos tenemos derecho a opinar sobre el tema. Lo que digo es que cuando estamos hablando del tratamiento en el Congreso, no son representativos de la sociedad por hoy, no han sacado votos, no han sacado ni la mayoría, ni la minoría, ni han aparecido en el escenario político. Entonces, digo, realmente, pero, que este tema lo esté debatiendo este tipo, claro, de personaje, nos parece como una locura. Verónica, tengo una pregunta. Sebastián Basalo te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vos explicabas, recién hablabas de Vega, Juan Carlos Vega, el diputado por la coalición cívica, que sacó menos del 2%, poco más del 2%, total, menos del 2% de los votos en la última elección, y que preside la Comisión de Legislación Penal, uh-huh, donde se arrancó a discutir el martes la despenalización del aborto. A mí me interesa, sobre todo, que profundizar un poco en por qué decís que no fue propicio el debate en esa comisión y en el contexto en el que se dio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está discutiendo con lo que ustedes no están de acuerdo? ¿O qué es lo que se planteó? Bueno, porque nosotros básicamente en principio no estamos de acuerdo en esta discusión que se plantea como gente que está a favor del aborto y gente que está en contra del aborto. En ese sentido, creemos que de los dos lugares, tanto desde las organizaciones que están sosteniendo el debate sobre aborto en el Parlamento, sobre todo en el Parlamento, ¿no? Porque nosotros militamos más lo social y lo político, que por ahí es ese lugar, y aquellos que están en contra, digamos, tienen postura que para nosotras son, representan en algún punto todos a la derecha, digamos. O sea, creemos que no, el debate no es una cuestión de las conciencias, ni de la moral, ni de las opiniones personales. Esta cosa de arrancar todos los debates diciendo que nadie está a favor del aborto y un montón de cosas que tienen que ver con la estigmatización y con la discriminación. Esto no es una cuestión de quién piensa qué cosa en su vida personal. Cada una de nosotras puede hacer lo que quiera y está atravesada por todas las cuestiones que... Pero, Verónica, cultura, hay ¿no? una cosa. Te habla Emilio Ruchansky. ¿Cómo estás? Sí. Hay una cosa que, digamos, vos que traías a este diputado salteño, que es tremendo, sí, el pibe, la verdad. Pero cuando fue el matrimonio igualitario, él también estuvo en los debates. María Rayet tuvo que debatir con ese tipo y al final se ganó igual. O sea, la derecha está pintada. Es cierto que cuando se renueve el Parlamento las cosas van a ser distintas. Pero, y esto es lo que te voy a preguntar, porque lo leí, porque ya está publicado, de que el kirchnerismo, bueno, o sea, que la presidenta dio como la orden de no discutirlo ahora. ¿Cuál es la posición oficial? No, más allá de la posición de Cristina, la posición del kirchnerismo, porque digo, ¿va a votar a libertad de conciencia o hay una bajada de línea? ¿Qué opinas de eso? No, nosotros por lo que venimos trabajando, digamos, y lo que venimos hablando con algunas compañeras, el kirchnerismo está dando ese debate hacia adentro, está tomando posición. Yo creo que en este momento lo que la presidenta está diciendo es, bueno, no es el momento, porque en realidad se está usando como una chicana política, claro, para dar como los últimos zarpazos no ahí adentro para sacar algunas ganancias, digamos. Este no es el Congreso que está legitimado por el 54%, claro, de los votos para debatir un tema que para nosotros es esencial, que hemos esperado un montón de años y que queremos que salga con... digamos, con toda la legitimidad que le da a un Congreso haber tener el 54% de los votos, ¿no? ¿Y qué es lo que piden ustedes? Eso es lo primero. ¿Y qué es lo que piden ustedes? En segundo lugar, sí. No, ¿qué es lo que piden ustedes en este sentido? Que se discuta dónde, en qué comisión, en qué contexto, ¿cuál es la propuesta? Seguramente se va a discutir el año que viene en las mismas comisiones, porque son los giros a donde el proyecto va naturalmente, que son los... penal, ¿no? Porque es lo que hay que reformar el Código Penal, salud, porque bueno, nada, siempre se aborda desde una cuestión de salud, y familia. La verdad es que si tuviéramos que cuestionar algo, nos parecería que quizás en lugar de familia estaría bueno que se trate en derechos humanos, que bueno, realmente el abordaje que se ha dado internacionalmente a este tema es desde derechos humanos, y ahí es donde debería ser tratado, ¿no? Pero creemos que eso va a ser igual, obviamente que los proyectos que se van a presentar son los mismos. Y además se va a caer el dictamen. Digo, la semana 12, la semana 14, lo que sí, por supuesto, lo que Vega trató de instalar, la derecha trató de instalar nuevamente, es la visión del aborto no punible, y sí creemos que eso el año que viene no tiene que aparecer ni siquiera en la discusión, ¿no? El aborto no punible ya está legislado desde 1921, y bueno, sería un retroceso volver a discutir lo mismo. Tenemos que ir por la despenalización hasta la semana 12, por la libre decisión de la mujer, y bueno, por simplificar, digamos, el acceso a la salud para todas las mujeres, ¿no? Eso es lo básico. Las mujeres que abortan en Argentina son muchísimas todo el tiempo, y bueno, no, el aborto no punible es no ha sido una solución en estos casi 100 años. Claro, Vero, nos parece que no hay que volver a discutir eso. Te quiero hacer una pregunta, Vero, y a mí me parece que es fundamental en el sentido de la negociación, y lo veo también en el tema de la ley de identidad de género, que es lo siguiente. Se puede jugar, digamos, y puede llegar a pasar que se despenalice el aborto, pero que no se tome como política pública, que podría llegar a pasar con, hablábamos en el bloque anterior de la ley de identidad de género con las travestis, que se despenalicen las operaciones, pero que no sea política pública, que las travestis tengan que juntar la plata para operarse, como las chicas tengan que juntar la plata para operarse si se quiere hacer un aborto. ¿Ese es un escenario posible? Y en el caso de que ese sea un escenario posible, las ONG como lo tuyo, y ahora vamos a hablar del libro, que la verdad que yo quiero hablar maravillas del libro de ustedes, pero estando ese escenario posible, ¿qué pasaría? O sea, las ONG tomarían el poder y un montón de médicos con conciencia dirían, bueno, nosotros sí vamos a hacer los abortos porque ahora no está prohibido. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, tanto la despenalización sola como la legalización depende, porque la legalización puede producir el mismo efecto, depende en qué términos se legalice el aborto. Obviamente que lo primero que producen, esto pasó en México, ¿no? En 2007, es que lo que se legaliza es el negocio de aquellos que hoy están cobrando de 3.000 pesos a fortunas incalculables por hacer un aborto clandestino, y mañana van a poner un cartel en la puerta, ¿no? Porque lo que estamos legalizando es un negocio. Así que eso es lo primero que puede suceder, depende cómo estemos legalizando el aborto. Por eso hay que trabajar mucho sobre cómo se va a poner en práctica esta política de salud, ¿no? Por eso también nos parece que hay que afinar ahí la práctica y cómo van a acceder las mujeres a la salud, ¿no? El misoprostol es una tecnología que fue lo que hizo que en México el aborto sea realmente popular, digamos, porque lo que había pasado al principio era esta situación: se legaliza la situación de aquellas mujeres de clase media y alta que iban a una clínica hasta ahora de manera ilegal y ahora de manera legal, y las mujeres que no tenían acceso a la salud seguían sin tenerlo. ¿Por qué? Porque obviamente el sistema sanitario es un sistema que en casi todos los países de América Latina está colapsado, digamos. Entonces, no se hace política con eso, pero no se hace una política de Estado. O sea, yo te lo despenalizo, pero no es política de Estado, yo no te lo voy a ofrecer, no prohíbo hacerlo, pero digamos, eso también podría generar todo un crecimiento, o sea, de las ONG, o nunca las ONG van a poder superar al Estado en ese sentido, que el Estado tiene que proveerlo en hospitales públicos, o las ONG podrían llegar a tomar ese lugar. Sí, podrían llegar, de hecho igual va a pasar aunque se legalice, por eso te digo, no es fácil que las mujeres accedan al hospital hoy, así que no sería como solo el escenario de si no se legaliza y solo se despenaliza. Hoy la legalización en el hospital va a producir lo mismo, ¿sí? Porque las mujeres no tienen acceso al hospital en todos los lugares de la misma manera, ni tienen acceso a la salud en todos los lugares de la misma manera. Por eso es un tema que hay que trabajarlo muy profundamente en términos de acceso a la ley. Ahora, obviamente que la despenalización es un escenario posible. En Argentina es un país, digamos, que tiene una larga tradición en salud pública. Es difícil que haya prácticas digamos, que atraviesan a los distintos sectores y que tienen tantos problemas, digamos, con aquellos sectores más vulnerables, como pasa con el aborto, y que el Estado no lo tome como parte de su oferta, digamos, de la salud pública. Digamos, es raro, no ha sucedido, quizás puede suceder a lo mejor escalonadamente, ¿no? Claro. La verdad que no se me plantea cómo pasaría, pero seguramente en el caso de un estado como el argentino, despenalización y legalización son casi van de la mano, digamos, porque una vez que el Estado lo despenalice tiene que hacerse cargo de esas mujeres que hoy nada, usan el perejil no porque son exótica o porque son ignorantes, usan el perejil porque no tienen dinero para usar otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, es un, ahora, por supuesto, es una cuestión muy concreta que el Estado va a tener que resolver de cualquier forma. Ahora, hablando un poco del laburo que hicieron ustedes, particularmente del libro, y además el libro, es importante que las mujeres sepan que hay una línea a la que pueden llamar y comunicarse con ustedes, el libro que es muy claro, eso también es algo para resaltar, la manera en la que lo presentaron, es el título es una gran pregunta, dice todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas. ¿Qué es esto? Comentanos un poco, porque dice fácil, barato, seguro y en casa. Bueno, dice, ¿qué es el misoprostol? Porque básicamente es eso, digamos, es una tecnología fácil de usar, muy barata, y eso lo vuelve accesible para cualquier mujer, y que las mujeres lo pueden usar, según la Organización Mundial de la Salud, en su casa hasta la semana 12, sin necesidad, mientras tengan, por supuesto, buen acceso a la información y tengan acceso al medicamento de forma segura y a tiempo, ¿sí? Pero bueno, básicamente es eso. Nada, nosotros lo que hicimos fue publicar un libro, el misoprostol es un medicamento esencial para la Organización Mundial de la Salud, es la tecnología que se está usando en casi todos los países del mundo para tratar el aborto. ¿Por qué? Porque es ambulatorio, porque no es quirúrgico, porque no es invasivo, ¿sí? Las mujeres van a las salas de salud, reciben la información, el medicamento, se van a su casa, abortan y vuelven a los 10 días para hacer los controles posteriores. Esto abarata muchísimo el acceso al aborto en los países donde el aborto es legal, y además, obviamente, disminuye los riesgos de un aborto inseguro claramente y de forma directa en aquellos países donde el aborto es ilegal. Fácil y barato, básicamente lo que significa es un llamado a que las mujeres que hoy por hoy están usando métodos inseguros como el perejil, la aguja de tejer, un médico clandestino muy trucho, digamos, que cobra barato, bueno, que están más o menos cobrando 1.000 pesos, 900 pesos, 500 pesos, bueno, el medicamento sale 300, ¿sí? Entonces es una política de desplazar métodos inseguros por métodos seguros, ¿sí? ¿Y cómo, Verónica, cómo accede hoy? Bueno, ¿cómo accede hoy una persona, una mujer que tiene un embarazo no deseado y desea practicarse un aborto? ¿Cómo accede en los hechos a este medicamento? Es un medicamento, me imagino, no de venta libre ahora. No, el medicamento era de venta libre hasta el año 98, cuando Menem le puso una receta. Junto, bueno, en ese momento fue el niño por nacer, la receta del misoprostol y una cantidad de cuestiones que tenían que ver con sus arreglos con la iglesia, y bueno, desde ese momento se necesita una receta para conseguir el medicamento. Las mujeres acceden de múltiples formas en la realidad, ¿sí? Por suerte, desde que apareció la línea, nosotros empezamos a dar la batalla alrededor de que los médicos pueden recetar este medicamento y cuáles son los argumentos por los cuales pueden recetarlo. Nosotras en la línea notamos que cuando empezamos el 10% accedía con receta y hoy es el 50%. Así que hay muchos médicos y médicas del sector público de salud, de la atención primaria de la salud, ¿sí? Los médicos de trinchera, los médicos militantes están recetando en el marco de la prevención del aborto inseguro. ¿Pero qué lo recetan? Y después, bueno, por supuesto, que recetan el Oxapro, que es el medicamento que se vende en la farmacia. Pero que formalmente estaba indicado para otros usos, o sea, existía para otros usos antes de este. El medicamento en Argentina, el medicamento tiene dos usos. Uno es ginecobstétrico y otro es un uso gástrico. En Argentina está aprobado para la industria, digamos, o sea, para que se fabrique industrialmente para el uso gástrico, ¿sí? Entonces en la farmacia se vende, digamos, es un medicamento legal en Argentina. ¿Y qué producen los hechos? Cualquier médico puede recetarlo. ¿Y qué produce? ¿Y cuáles son los principales efectos? ¿Qué produce? ¿Contracciones de útero? Tal cual, es un oxitócico, así se llama, y lo que provoca es lo mismo que pasa en un aborto espontáneo, que es genera el ablandamiento del cuello del útero y contracciones, ¿sí? Hay que pensar que hasta la semana 9 o 10 un aborto con pastillas es igual a una menstruación, porque el saco gestacional no se ve, digamos, que es como el otro mito, ¿no? Que hay como el feto, que es gigante. Bueno, no, un saco gestacional de 9 semanas mide 3 centímetros, así que es como la mujer no ve nada, se regulariza su menstruación hasta la semana 10 más o menos. De 10 a la 12 se puede seguir usando y después de la 12, por supuesto, ya se necesita asistencia médica para poder seguir usando. Sigue siendo el método más efectivo y más seguro. De hecho, el Ministerio de Salud lo pone como el método, como el primer método para usarse en caso de abortos no punibles, en la guía de técnica para abortos no punibles. Para, o sea, que en los hospitales para, se está usando. Para, ¿sí?, despejar un poco también ciertos miedos que, sí, siempre se sustentan, obviamente, en más que mentiras, muchas veces en la falta de información. ¿Cuáles son, uh-huh, los principales riesgos que podría tener, o de los que debería cuidarse, las precauciones, uh-huh, que debería tener una mujer que elige tener un aborto por esta vía? Sí. Hasta la semana 12 los riesgos son muy bajos. Una mujer de cada 1000 ha tenido un problema con una infección. Son siempre infecciones muy simples de tratar en el hospital con un antibiótico. Y menos de 3 cada 100 ha tenido un sangrado más o menos abundante. Eso es lo que hay que tener en cuenta, hay que tenerlo controlado. Nosotras en la línea explicamos, igual que la Organización Mundial de la Salud, siguiendo, digamos, los parámetros de ellos, cómo controlar eso, cómo saber cuándo hay que ir al hospital y cuándo no. De todas maneras, 9 de cada 10 mujeres tienen un aborto seguro en su casa sin necesidad de recurrir al sistema público de salud durante el aborto, ¿sí? Siempre hasta la semana 12 estamos hablando. Lo más peligroso hasta la semana 12 es justamente que la mujer no alcance a conseguir el medicamento, que tenga mala información, que le vendan medicamento trucho y que no pase nada, digamos, que no aborte, que trate de usar menos pastillas porque le falta información, y bueno, que no aborte y que llegue al segundo trimestre. Eso es lo más peligroso. Por eso es importante que las mujeres tengan información a mano, a tiempo, que se animen a preguntar, que se animen a consultar y también que se animen a poner en juego muchas cuestiones que ya hoy son legales, ¿no? Hay que decir que este gobierno desde el 2003 para acá ha facilitado muchísimo la atención de las mujeres en el hospital. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con la atención posaborto hoy por hoy es legal, está protocolizada, los médicos tienen muchas obligaciones que tienen que tener con las mujeres cuando llegan con un aborto en curso o con un posaborto. La información antes de abortar también se está trabajando fuertemente del Ministerio de Salud. Digo, hay muchas cuestiones que este gobierno viene trabajando, ¿no? No es que no ha hecho nada, exacto, o se ha hecho los entendidos. Ahora, así que, Vero, tengo una, sí, una pregunta que en verdad es un comentario de admiración, ¿no? Pero en principio, ¿tuvieron problemas legales cuando hicieron la guía? ¿Tuvieron problemas? ¿Alguien las denunció? No, para nada. Hemos, cuando, sí, qué sé yo, no sé, decirte cosas más como simbólicas, Houghton diciendo que, bueno, que iba a presentar un proyecto para que nos declararan, no sé, como desagradables en el Congreso, no sé ni cómo se llama. Pero no una denuncia, está bien. Pero no, nunca tuvimos una denuncia, presentamos el manual en la Feria del Libro. Fueron siempre más cosas así como intentando que nosotras recogiéramos el guante y dijéramos algo. La verdad es que no hemos tenido nunca un problema, siempre ha sido todas las manifestaciones han sido de apoyo. El manual tiene más de 100.000 descargas en internet de las que eso te iba a preguntar contar. O sea, más allá de tenerlo impreso, no se puede descargar de internet, o sea, si yo lo pongo se puede descargar en internet. En la página nuestra tiene más de 100.000 descargas en un año, y nosotras hemos distribuido en un año 10.000 manuales, y ahora estamos haciendo la segunda impresión porque, bueno, nada, las organizaciones sociales siguen pidiéndonos. Lo que hicimos con el manual, básicamente lo que queríamos con el manual, era un poco redistribuir la información que nosotras tenemos, que es una información de privilegio, las organizaciones sociales y los espacios militantes se pudieran organizar para que, bueno, nada, en sus comunidades, en sus barrios, en sus organizaciones, ninguna mujer tenga que pasar por una situación cruel de aborto cuando hoy por hoy puede prevenir todos los riesgos y todos los daños, ¿no? Entonces, es un tema que todas las organizaciones tienen que tomar para sí mismas y hacerse cargo, digamos, ¿no? El manual es una herramienta que ha funcionado maravillosamente de esa forma. Y bueno, nada, eso es lo que para nosotras el mayor impacto que ha tenido, además de, por supuesto, que las mujeres lo encuentran en internet, lo bajan, lo leen, y a la línea hoy por hoy ya te diría que el 40% de las mujeres que nos llaman nos llaman después que usaron ya el manual. Un oyente nos postea: y no se olviden de usar y promocionar el forro, déjense de joder, úsenlo, no solo para prevenir, sí, no está mal usarlo. La verdad es que quería decirte del manual, que a mí me impactó muchísimo, te agradecemos el tiempo y sabemos que es tarde, es el tema de hacer política realmente, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa, a nosotros nos pasa muchas veces con la revista THC, ¿no? Que es, bueno, sí, se está discutiendo si se despenaliza la marihuana o no. Bueno, acá hay una forma de cultivarlo. Bueno, se está discutiendo si se despenaliza el aborto o no. Acá tenés una forma de resolverlo. Digamos, a veces este tipo de cosas, lo que vos estás haciendo, adelanta todo. O sea, es como, no sé cómo explicarte, es como el ideal de la democracia en algún punto. Porque el derecho que se está negando es tan intrínseco a la democracia que no queda otra que hacer esto, y esto es la política, digamos. Yo veo que esto es mucho más puro que aprobar una ley. Eso es lo que a veces me emociona cuando veo el manual. Totalmente, a nosotros a veces nos llama la atención y decimos, bueno, qué loco, porque el aborto pareciera que va a seguir, no sé, a veces parece que va a seguir penalizado, y por otro lado tenés como a toda la sociedad organizada para que no tenga, para que ninguna mujer tenga que pasar por un aborto inseguro. Entonces es como parece una locura, pero sí creo lo mismo que vos, que es como ejercer la democracia y en un lugar, como poner en el lugar real a esas penalizaciones, claro, que son más cuestiones morales y que se van cayendo con el tiempo, ¿no? Que es como eso, como son insostenibles, digamos, o sea, no hay argumento para sostener esas penalizaciones. Y entonces así, nada, creo que el manual y la línea y el misoprostol y la prevención del aborto inseguro ha puesto como en juego eso claramente, ¿no? Vos tenés esto, un montón de trabajadores de la salud hoy por hoy dando información en su centro de salud, recetando misoprostol, atendiendo a las mujeres cuando vuelven a hacer consultas. Y bueno, y en ese sentido, sí, bueno, ¿y acá qué rol juega la penalización? Ningún rol, digamos, o sea... No sirve, queda como nada. Ridiculizada, así que... Claro. Verónica, te voy a... Para nosotros es una alegría. Te voy haciendo la última pregunta, así ya te dejamos tranquila, sí, que es un poco tarde. Ahora, cuando terminemos la conversación, vamos a repetir al aire el número de la línea de información que están manejando. Acá nos decía un oyente, el turroncito, no se olviden de usar el forro. Bueno, a ver, no nos olvidamos. De hecho, parte de la consigna del pedido por la despenalización del aborto es información y prevención para no tener que abortar, y obviamente aborto legal para no morir. Cuando uno escucha del otro lado los argumentos que por ahí dieron vuelta por el Congreso el otro día en la discusión, cuando se dice, bueno, se está matando una criatura, se está promoviendo que todo el mundo haga esto. Si vos en un minuto, yo sé que es complejo, a mí me ponen de ese lado muchas veces cuando se discute la despenalización de la tenencia de drogas, pero sí, si para cerrar, ¿no? Si tuvieras que en dos palabras resumir los principales argumentos, así al toque en 30 segundos, de por qué hoy todavía es necesario despenalizar en Argentina el aborto, ¿cómo lo resumirías? Diría que porque es una práctica que las mujeres realizan, que realizan siempre, que han realizado siempre, y que básicamente está, digamos, sus efectos negativos están sesgados a aquellas mujeres que no tienen dinero para pagar un aborto caro. Entonces la verdad es que es una mentira, es una hipocresía pensar en que hay otra, que lo que hay que discutir es otra cosa que no sea defender los derechos de las mujeres trabajadoras, obreras, amas de casa, que hoy por hoy se corren riesgos por los abortos inseguros. Y te quería aclarar algo sobre el tema de la anticoncepción. Sí. Nosotros creemos que ese es otro eufemismo, digamos, para no discutir. La anticoncepción, hoy por hoy, este gobierno lo ha puesto a través del programa Remediar, es decir, que todas las mujeres tienen acceso a la anticoncepción. Pero la anticoncepción es un derecho, no es una obligación. Entonces, la anticoncepción es un derecho humano. Y el aborto es otro derecho humano. Entonces hay que trabajarlo desde ese paradigma, porque si no es difícil cuando creemos que podemos, que tenemos que obligar a las mujeres a usar anticonceptivos. La anticoncepción es un derecho, y los varones tienen que aprender a usar también mejor el forro, ¿no? O sea, porque también pasa que se les sale bastante, eso parece en la línea. Está claro, en algún momento también tendría que llegar los anticonceptivos para hombres. Totalmente. Debería avanzar la ciencia. Hace varios años que ya dicen que están listos, Pero no lo alarga nunca. Verónica, te agradecemos muchísimo la conversación a esta hora de la noche. Y bueno, acá estamos en el brócoli y este es el espacio para poder difundir todo esto. Cuando haga falta, acá estamos. Te mandamos un abrazo enorme. A ustedes. Gracias. Estamos hablando con Verónica Marzano, una de las fundadoras de la Liga del Movimiento Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, y una de las autoras del libro Cómo Hacerse un Aborto con Pastillas, y que también fundó la línea para información, para personas que deseen informarse sobre cómo hacerse un aborto con pastillas. El teléfono es 011 15 66 64 70 70. Repito, 15 66 64 70 60. Más información, menos riesgos. Going through the memories of my mind. comes to the girl and the penny, makes me know everything gonna be alright. Summer breeze makes me feel fine, going through the memories of my mind. Makes me feel fine, going through the memories of my mind. Estamos en el brócoli. El brócoli. Bueno, estamos de vuelta después de una intensa y súper instructiva charla, ¿verdad? Y admirada, porque la verdad es que lo que hace Verónica en este libro, que la, es a veces cuando, si ve alguien ve la revista abajo, esa frase que me encanta, que es, sin información no hay libre elección, ¿no? Es simplemente dar información, fíjense lo que es la obstrucción de información, lo que se ve en los medios de comunicación, al fin y al cabo, ella agarró, publicó un libro que le está cambiando la vida a un montón de mujeres, y es un libro, es información que ya existía. Sí, creo que en definitiva, siempre el punto es entender los argumentos. Yo creo que el problema es que a veces en los medios no se pueden instalar discusiones de calidad, y al no poderse instalar discusiones de calidad, no se permite, digamos, llevar al final los argumentos que hacen que después las discusiones se pierdan en cuestiones de vida, muerte. Es contrainformación. Cuando ella dice que no quiere caer en los falsos debates, habla de la contrainformación. Hubo sesiones en la Cámara de Diputados y la verdad es que se notó ciertas retracciones. Es más, hubo algunas notas hace 3-4 semanas, cuando estaban por ser las elecciones, que se pudo tratar, que muchas de las personas que impulsaban el debate dijeron, no lo tratemos ahora porque este no es un tema para tratar en un año electoral. Uh-huh. Que es lo que viene diciendo Verónica, digamos. Es muy difícil tratar esto con esta Cámara de Diputados hoy, que no tiene legitimidad. Se trató, se hicieron cosas buenas. Cecilia Merchán, que es una de las autoras, presentó realmente un proyecto muy interesante y se empezó a debatir con toda esta cosita de algunos opositores yendo, sabiendo que el dictamen se va a caer. O sea, ¿qué es el dictamen? No, un tema se trabaja y el dictamen, si hay recambio de Cámara, el dictamen se cambia porque es el dictamen de ciertos diputados. Entonces no es que todos acordaron, si entran nuevos diputados, ese dictamen se cae. Bueno, pero más allá de todo lo importante, pero fue una cosa cultural, ¿no? Es todo lo que lograron antes de llegar al dictamen. Recordemos que hay básicamente tres proyectos para despenalizar el aborto. Uno que, como decía, como explicaba Verónica, es el que trata de la no punibilidad o las excepciones del aborto no punible. El Código Penal establece unas excepciones para en dos casos puntuales que están en riesgo la vida de la mujer o en caso de violación, de que en esos casos, haciendo un tremendo trámite que casi nunca se llega a tiempo la mujer a hacerlo antes de poder elegir libremente abortar, formalizarlo en una ley o despenalizar el aborto hasta una determinada cantidad de días. Y hay dos proyectos que discuten, uno dice pocos meses, otro dice que puede haber hasta 12 meses, perdón, y hay otro que presentó solo, ¿cómo se llama? Gabriela Cerruti, uh-huh, de Nuevo Encuentro, que habla de 14 meses, pide 2 semanas, 14 semanas, perdón, uh-huh, no meses, sí. Cuando hablaba de 12 también son semanas. Pero Gabriela Cerruti es una legisladora porteña. O sea, es un proyecto presentado en la legislatura. No puede ser Cerruti. ¿Quién fue la que lo presentó Nuevo no Encuentro? Recuerdo. No recuerdo ahora el nombre, lo tendría que refrescar. ¿Vilma Ibarra? ¿Un proyecto de Nuevo Encuentro? No es de Vilma Ibarra, no me sale ahora el nombre. La cuestión es que el proyecto de Merchán, que no es poco, es uno de los proyectos, digamos, más osados, por poner una palabra, valientes, logró estratégicamente la firma de 50 diputados. Es decir, que cuando se sentaron a debatir, un debate que, como bien dicen, es efímero, no va a llevar a nada ahora, este año, no se va a terminar de discutir el aborto con esta cantidad, o con esta, al menos con esta integración de la Cámara de Diputados, de los legisladores, pero sí fue simbólico que arranque ese debate. Y en ese debate simbólico, el proyecto que, no vamos a entrar ahora en la rosca de cómo se logró, juntando algunos porotos, sancionar como dictamen de mayoría, es decir, que la mayoría de la Comisión de Legislación Penal aprobó un proyecto, que fue este de los 12 meses, se logró principalmente por esta pluralidad de firmas que logró hacer Cecilia Merchán después de años de trabajo en ese proyecto. Un proyecto en el que firmaron legisladores de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica, peronistas, partidos de izquierda, Libres del Sur, o partidos o movimientos sociales. Es un proyecto que tenía un amplio consenso en la Cámara de Diputados. Que no fue así, o no viene siendo así, por ejemplo, el debate en el tema drogas, que viene estando bastante como polarizada en las distintas opciones. Sin embargo, yo pienso que el tema drogas, por lo que he hablado con varios legisladores, la tiene más fácil que el tema aborto. Porque en el tema de drogas hay un reconocimiento constitucional, o sea, los diputados, en general muchos son abogados, los abogados tienen una formación liberal y te van a decir, no, o sea, es una acción privada, ¿viste? Porque en ese sentido no es tan complicado. Hay cuestiones, prejuicios, ética, pero sobre todo prejuicios que pueden joder, digamos. Pero no es una discusión como el aborto, que incluso, digamos, es muy bueno. Yo pienso que lo más importante es siempre, perdón, pero lo mediático, ir preparando el escenario, ¿no? Vamos a ver si se discute el año que viene y ir en qué viendo, términos. Ir viendo cómo se van parando las distintas personas. Fue muy curioso ver el martes cómo se comportó esa comisión. Una comisión donde el Frente para la Victoria no mandó a sus 12 miembros. La única persona que fue del Frente para la Victoria fue Diana Conti. Muy curioso ese hecho. De hecho, casi lograron con un solo voto, con una sola presencia, más de la mitad, lograron que haya quórum. Sin embargo, Diana Conti terminó firmando el proyecto de la mayoría, cuando no era el proyecto que presentó ella. Sí, yo creo que bueno, es la estrategia que ha demostrado el gobierno y que hay que ver si después de la renovación de la Cámara va a ser la misma estrategia, que es la estrategia de acompañar en el proceso y en el debate tibiamente hasta cierto punto y después, digamos, subirse, montarse al carro y apoyar los proyectos de Máxima, ¿no? Esa ha sido la estrategia de gobierno. Igualmente, me parece que como todo debate, es un debate que nos tiene que entrenar, ¿no? Digo, me parece que el debate por la despenalización del aborto también tiene que ayudarnos a pensar a todos los que queremos la despenalización de la tenencia simple de drogas, ¿sí? Tiene que ayudarnos a no entrar en nuestros propios prejuicios, ¿no? Porque me parece interesante el debate que plantea uno de los oyentes, que decía, bueno, la solución no es despenalizar el aborto, sino que la gente use más forro, ¿no? Y me parece que en un punto, ¿sí? En un punto, digamos, hacer ese tipo de observaciones es muy similar al tipo de observaciones que se hacen en el debate por la despenalización de la tenencia simple, que es el problema es que denle tratamientos a la gente, antes que nada, pero no despenalicen. Es el mismo falso argumento. Digo, no hay que caer en los prejuicios que uno piensa no tener sobre las cosas por las que está peleando también. Digo, me parece que hay que hacer un esfuerzo por, me parece, pensar un poco antes de tomar una postura moral sobre un tema que no debe ser tomado moralmente, sino que debe ser tomado en un sentido de ciudadanía madura. Ya, sí. Perdón, para aclarar un poco qué es la tenencia simple, ¿no? Digamos, es una figura de la ley de drogas que nosotros estamos pidiendo esclarecidamente que sea quitada y que también les funcionara, yo pienso que a cierta parte de la policía les funcionara la tenencia simple porque lo que hace es, si yo tengo la prueba de que vos tenés mucha droga en tu casa o droga en tu casa, ya hay un delito y ya puedo conseguir una orden de allanamiento, entonces no te escucho, no te sigo, etcétera. Por eso digo, la tenencia simple en el caso de drogas también actúa como esa bisagra que puede haber sido la adopción en el caso del matrimonio igualitario, ¿no? O sea, no tenemos ley si no tenemos la tenencia simple. O sea, va a ser un año parlamentario. Sí, se viene otra historia, ¿no? Se viene otra historia. Bueno, a ver, finalmente lo que ocurrió el martes fue que se terminó sancionando terminaron yendo la mitad de los legisladores de la Cámara, de la Comisión de Legislación Penal, más de la mitad de los necesarios. Gracias a eso pudieron sesionar, o hubo quórum para sesionar, lograron discutir el proyecto este de Cecilia Merchán, lograron tener más de la mitad que había ido ahí a la comisión. Entonces con esos mínimos votos ya lograron sacar un dictamen de mayoría que un par de días después algunos legisladores, entre esos Patricia Bullrich, pidió que se caiga ese debate porque decía que había más legisladores presentes que estaban ahí que no se los tomó como presentes, entre ellos Ricardo Gil Lavedra y algunos miembros más que no terminaron firmando ninguno de los dictámenes. Hoy se está discutiendo todavía si en los hechos, si en las reglas se cumplió o no con esos porotos necesarios para poder haber sacado ese dictamen de mayoría que, insistimos, aunque salga este dictamen de mayoría, probablemente caiga este debate para cuando arranque de nuevo el año que viene. Me apena de Gil Lavedra, jefe del bloque de diputados radicales, un tipo que ha sido abogado de la revista Humor, un tipo liberal, que es cierto, una vez me dijo, soy católico, pero ando con la Constitución encima de bolsillo, no con la Biblia. O sea, me extraña de una persona que haya puesto nuevamente sus intereses religiosos, sus creencias religiosas sobre un debate que es constitucional. ¿Tenemos mensajes? Todo Turroncito se suma al debate y dice, bueno, matar también existe desde que existe la humanidad. Normalmente los que van presos son los marginales. Como siempre, la gente que tiene poder mata y no les pasa nada. O sea que el argumento es que las mujeres lo hacen desde siempre. Anticonceptivos hay mil posibilidades. Yo nací en una década en la que ya había HIV para mi generación. El sexo sin forros es una cosa de marginales prácticamente. El forro no se sale, es muy seguro y es el único método para cuidarse del HIV. Por favor, no puede decir algo así como el forro si lo saben usar, usen. Si no, si, Ah, el forro, si no lo saben usar, enseñen cómo hacerlo, enseñen uno por uno si es necesario, pero promocionenlo y no lo menosprecien. Eso es, digo, eso es verdad, sí, también. Sí, pero una cosa es la discusión, exacto, que es lo que correcto decías vos. Exactamente, pero me parece válido el aporte, pero hay una confusión ahí. El aborto no va en contra del uso de preservativo. O sea, ¿dónde la militancia por la despenalización del aborto está diciendo, muchachos, no usen más forro, contágiense todos HIV? ¿Dónde dice eso? ¿En qué lugar? Digamos, en ese punto me parece que, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen, que, digamos, cuando peleamos por la despenalización, nos dicen, muchachos, todo bien con la despenalización, pero ¿dónde están los tratamientos? Están los tratamientos. La despenalización no implica que no haya más tratamientos para las personas que tienen problemas de drogas. En ningún lugar lo dice. Vamos por todo. Exactamente. Vamos y de la misma manera que exactamente, vamos por todo, resumámoslo de esa forma. No se está diciendo en ningún lugar que la gente no tiene que usar preservativo. No lo dice. Digo, leamos los proyectos también antes de enojar. Y tampoco, que era lo que aclaraba Verónica cuando decía los anticonceptivos son un derecho, no una obligación. Tampoco que se debe, que esté buenísimo que se use el anticonceptivo para quien desee no tener un embarazo prematuro o no deseado, o quienes o el uso de preservativos para evitar el contagio de enfermedades. Eso no implica que no se use o que no se pueda abortar. Exacto. Una cosa no implica la otra. Ni el aborto no implica el preservativo, ni el preservativo no implica el aborto. Exacto. No van... La última salida, el último paso, no puede ser la prevención. Después de la prevención tiene que haber algo más. Porque ¿qué pasó si vos no pudiste prevenir? Si hubo alguien que, bueno, no estuvo en esa instancia de prevención, ¿qué? ¿Lo condenás a que no pueda decidir porque no lo pudiste prevenir? Me parece, digamos, que no puede ser la prevención la última política de Estado en ningún punto. Imagínate, se lo digo, ¿no?, a nuestro oyente, digamos, imagínate si la prevención fuera el límite de que vos te pudieras fumar un porro. Claro. ¿Qué pasaría así? Les quiero contar, les voy a hacer un paralelismo, y la verdad, me encanta este programa cuando realmente puedo volcar estas cosas también. Les soy honesto. Vuelque, no vuelque el whisky, lo único. Hace un tiempo fui invitado a cubrir la caminata, la procesión a la difunta Correa. La difunta Correa, para quien no lo conoce, es un rito que es en San Juan. Es una mujer que se muere en el desierto yendo a buscar a su marido con su bebé. Y su bebé sobrevive, mamá, o sea, tomando el pecho de ella muerta. Entonces, y lo encuentran unos carreteros, etc. Una cosa, bueno, San Juan, todo, se iba a caballo. Y ese mismo día, en un diario, leo la siguiente noticia. Aparece un bebé muerto abajo de un puente en la ciudad de San Juan. Una mujer había abortado, había tenido a su bebé, pero al mismo tiempo lo había matado abajo de un puente. Y yo me acuerdo todavía, ¿no? Tenía que escribir el artículo, tenía esa noticia, ¿no? Uh-huh. Y después el bebé heroico, el bebé, claro, que sobrevive mamiendo, y el bebé de una mina. La madre que le da de beber, le da de mamar a su hijo, incluso muerta. Exacto. La mujer que pare a su hijo, incluso se hace un aborto, mantiene la vida, incluso en que tenga que morir, ¿no? Exacto, la mujer que arriesga la vida. Y todo el escándalo, claro, a esa mujer, si la encuentra, la mete en presa, pero la sabe la cantidad de años que le voy a dar. Fíjense lo fuerte que es este tema, ¿no? Porque los medios, la persona que escribió ese artículo, a mí me emocionó mucho que el artículo lo guardé, vaya a saber dónde está, un día me gustaría mostrárselo, porque se daba en el marco de los festejos y no se veía esa realidad. Una mina tenía que matar un hijo que tenía que parir un hijo y matarlo porque no lo podía alimentar. Entonces, el gobierno en esto ha sido interesante, abrió la discusión en el sentido, bueno, démosle plata a una embarazada a partir de los 3 meses. Uh-huh. Pero también hay que reconocer que hay alguien que no quiere tener un hijo y no lo quiere tener, y no es un tema de plata, no lo quiere tener, y llevarla a ese extremo, ¿no? Abortar un chico abajo de un puente, sí, es una, y abandonarlo ahí, y claro, la mina es una criminal, lo peor que hay en el mundo, ¿entendés? No, siempre esos casos de abandonar a un bebé, digamos, no, ella ni siquiera, el bebé tenía 9 meses, en verdad fue un aborto que trató de hacerse ahí. El bebé tenía 7 vecinos, menos. La que, acá hay pocas dudas. La que sí tiene algunas dudas es María Juliano, que nos dice, para la iglesia la píldora del día siguiente ya es un aborto. Entonces, dice, me surgen algunas dudas desde el ámbito jurídico. Bien, teniendo en cuenta que la píldora del día siguiente ya es un aborto para la iglesia. ¿Bien? Dice, 1. ¿La paja es homicidio prematuro o premeditado? No lo sé, nunca lo pensé. No quise... Llévenme preso. Llamé a la policía. Vamos a trancar. Duda 2. ¿El sexo oral será canibalismo? Y no sé, si te muerden, sí, supongo. Si te muerden se puede, es más cercano, digamos. 3. ¿Podemos considerar el coito interrumpido como abandono de persona? Duro ese, ¿eh? Durísimo. 4. ¿Y qué decir del preservativo? ¿Será homicidio por asfixia mecánica? Ay, como con... Ay, no, la asfixia mecánica. Esto es una abogada, definitivamente. Si no, le debe andar cerca. ¿Y el sexo anal? ¿Será que mandás el futuro a la mierda? En fin, agradezco a quien se sirva esclarecerme estas incógnitas. Me las informe para disipar y acabar con estas dudas. Están en el Facebook todos los oyentes que quieran aclarar estas dudas a María Juliano, que debe haber muchísimas respuestas. María Juliano, muy buenas observaciones. Te mandamos un a nuestro beso. departamento legal. María Juliano, no lo podés postear si sos abogada. Dale. Estudió abogacía. Se sabe todo. Se ha investigado. Loco, cuidado. Bueno, vamos a hacer un... El preservativo con asfixia. Tremendo. Asfixia por favor. Mecánica es genial. Los oyentes tienen ahí en Facebook las dudas de María. Por favor, traten de responderlas. Después volvemos, seguimos un poco con este tema. Y bueno, y con toda la rosca. Qué fantástica, fantástica esta rosca. Unidos. El Broncolín. En momentos como este es en los que lamento no estar haciendo televisión, porque si ustedes pudieran ver a Ruchansky haciendo el baile de el muerto vivo, ¿no? Es el muerto vivo con los guachiturros. Claro. El electrocutado. Esta, la verdad es que este disquito yo lo había guardado para pasar en los últimos 20 minutos. Y acá el operador pillo, dijo, Pillín, dijo, dame para pasar, para pensar. Es un disco de instrumentales de Studio One, que es donde se grabó todo lo que estuvimos escuchando esta noche. Studio One es un estudio en Jamaica donde grabaron los mejores. No sé si grabó Bob Marley, yo no soy recontra escucha de Bob Marley, me gusta, pero no. Les quería mostrar justamente que creció en una napa, digo, salió de un barrio, de un fango, fue, o sea, es fruto de una creación. Exacto, no es un paracaidista. No es un paracaidista, no inventó nada. Hizo un muy buen reggae. Pero alrededor vinieron estas cositas. Perfecto. Bueno, hablando de ritmos, no sé si habrán grabado en Studio One, pero hay varios temas que están compitiendo por la 12 para los pibes y la gente está votando. ¿Quién va primereando en este momento? ¿Sofi? ¿Quién iba primero? Chalamán. Pasó al frente, Chalamán. Estaban al frente los tuits. ¿Estamos dando boca de urna? ¿Cómo puede ser, muchachos? Que no seamos público, pero es público, es público. Pero todavía está, está abierta la votación y ya estamos tirando el boca de urna en televisión. Yo he hablado de a quién iba a votar, no lo voy a recordar para no embarrar la cancha. Yo voy a ir a la Justicia Nacional Electoral porque me parece que esta es fraudulento. Digo ser un fraude, es la década infame nuestro programa. Voy a votar y ya sé más o menos cómo están los candidatos, muchachos. No, nuestra democracia es muy tibia. Bien, a mí me parece que se armó un debate muy interesante en Facebook en torno al tema de hoy. Lo celebramos, varios aportes. Sí, vamos a después tratar de llevarlo adelante. Está buenísimo. La verdad que no nos da el tiempo para ir leyendo el Facebook y lo que va pasando en el Facebook. Ahora, después de la 12 para los pibes, vamos a tratar de hacer una revisadita final para no solo saludarlos a todos, sino también agradecerles la participación, que es esencial. Les recordamos los teléfonos, por si en algún momento se quieren comunicar con nosotros: 011-5254-0505, si no, Skype, elbrocoliradio@gmail.com. Nos pueden mandar un mail ahí, o si no, le siguen dando por Facebook. Una aclaración: habíamos anunciado que nos íbamos a comunicar con la diputada Cecilia Merchan, alias Checha Merchan. El tema es que se tuvo que ir a dormir temprano, pidió disculpas, va a estar en el próximo Brócoli. Cecilia Merchan, quien presentó uno de los proyectos de despenalización del aborto más ambiciosos, ¿sí? Y quien de alguna forma u otra se mantiene incólume en defensa de este derecho. De la lucha desde las entrañas de otra de los grandes imperios prohibicionistas. Quien estuvo rascándole el paladar a un monstruo prohibicionista esta semana. Me han dicho que fue usted, comandante Armada. Se toma un traguito de whisky para tomar valor, porque este muchacho. Le voy a hacer una introducción como los boxeadores. Y en este momento estoy agarrando el micrófono diciendo: From Buenos Aires. ¿Cuánto pesa, vieja? Y peso más de lo que debería. He pesa más de lo que debería. Martín Armada. Gracias. Peso pluma. Muy versus pluma. José Ramón Granero. Dice: Cae en peso pluma. José Ramón Granero, director titular de la SEDRONAR, la Secretaría Antidrogas, que está en contra de cualquier avance de despenalización, que ha permitido cosas absurdas, que ha demonizado la revista, que ha demonizado a este muchacho, un tipo al que yo, honestamente, cuando me enteré que Armada estuvo teta a teta 25 minutos... Le podría haber tocado una teta, si hubiera querido, pero me parecía improcedente. Yo dije, pucha, yo les tengo miedo. En el fondo, después de tantos años de peleas, y digo, ir ahí y decirle, basta, loco, ¿viste? Ya dejemos de pelearnos vos en un diario, en la radio. Digo, ir al tipo de la Secretaría Antidrogas de Argentina, que todavía quiere mantener la prohibición, etcétera, que encima en un momento le quiere estar orgulloso y dice, me acaban de nombrar a la Argentina, ¿no? País presidente de la CICAD, que es, digamos, como es la Conferencia Internacional de Drogas de América, bancada por la OEA, y el que Argentina va a tener la presidencia por tiempo, y él orgulloso. Y de pronto una conferencia de prensa, que me avisaron 2:30, y yo dije, nada, la verdad que es ahora, esto me da la siesta, la CICAD. Además, todo, llovía cántaros en Buenos Aires. Funcionarios, ¿sí? algunos interesantes, y un tipo, un boxeador, un vividor, un tipo que va con el jopito así, paradito, que se llama Martín Armada, fue ahí, se sentó en una conferencia de prensa donde había un periodista más que era de Telam, que es el que tiene que estar de guardia. Les cuento, la situación fue, a ver, quiero aclarar una cosa. Ponete los guantes de box. Me los estoy poniendo, me los calcé, debería haber ido con guantes de box, pero no me imaginé que la situación iba a ser la que me encontré. Debo aclarar esto, que no fue un acto de valentía, sino que me encontré en esa situación. Para los que no lo conocen, el Palacio San Martín, el viejo edificio de Relaciones Exteriores de la República, que sigue funcionando como salón de eventos, que fue la casa de la familia Anchorena. ¿Edificio dijiste? No. Es un palacio. Es un palacio. Imagínense la situación. Realmente un palacio, lluvia, día nublado. Realmente parecía que estábamos entrando al castillo de Frankenstein. O de Drácula. Yo iba a una conferencia de prensa en la cual supuestamente iba a haber un montón de periodistas. Uno, cuando lo invitan a una conferencia de prensa, invitan al medio, no lo invitan a uno. Uno va con su papelito, con sus dos preguntitas, su grabador, y dice, bueno, por ahí, si tengo suerte, meto una preguntita. Casi de almacenero, porque yo he escuchado que es un almacenero Armada. Sí. Armada va con las dos bolsitas, ¿viste? Sí, sí, no me dé bolsita porque contamina. Yo ando con bolsa de nylon. Ando con la bolsita de nylon de mi abuela. Sí, sí, es... lo mío es así, bastante simple. Bueno, llego, la cuestión es que me encuentro con la siguiente situación. No solo no había 40 periodistas, sino que había solamente un compañero más, que era un compañero de Telam. Y bueno, tuve, no sé cómo denominarlo, si el agrado, la impresión, el desafío de sentarme en un salón. ¿Enfrente de quién? Les digo primero el salón para que se imaginen la escena. Salón. Se había levantado una conferencia internacional de primer nivel, todo un salón lleno de sillas con banderitas y cartelitos indicando los países. Totalmente. Zares antidrogas de toda Latinoamérica. O sea, el tipo va al lugar donde están todos los chabones que persiguen narcotraficantes y muchos usuarios. Exactamente. Uno podría decir que los hombres más malos de cada país estuvieron sentados en esas mesas. La boca del lobo. Sí, así. Directamente, oscuro, tétrico. ¿Cómo olía la boca del lobo? Es extraño, porque lo interesante es que olía muy bien, porque imagínate que esta gente utiliza perfumes caros, ¿sí? No usa un Axe o un Dove a bolilla como puedo llegar a usar yo, porque me irrita el aerosol. Digamos, gente que olía muy bien, gente que estaba muy bien vestida. Pero digo, ¿a qué distancia? Para hacerme la idea, ver, estoy en el salón, la en la mesa. Salón absolutamente vacío, sí. Absolutamente vacío. Sí. Lleno de banderitas, ¿sí? Sí. Y en el fondo del salón, una mesa alargada, donde sí. Habían presidido, ¿sí?, la conferencia, los dos hombres más grosos, las dos águilas de la CICAD, ¿sí?, y José Ramón Granero, titular de la Cedronar. La situación fue la siguiente: yo me senté directamente enfrente de esa mesa con el compañero de Telam, teniendo una distancia de no más de, y no les estoy exagerando, 50 centímetros a José Ramón Granero y los dos popes de la OEA dispuestos a responder las preguntas que nosotros les íbamos a hacer. Pero insisto, vos entonces respiraste a escasos centímetros de la boca de las bestias prohibicionistas. Sí, yo creo que un par de pelos de las cejas se me chamuscaron, porque son dragones, loco, son dragones. Esa gente, a ver, yo quiero que entiendan una cosa, muchachos. Les juro a todos los oyentes que esto es así. Es muy jodido estar enfrente de esa gente. Son malos de verduzqui. Y además, lo más bizarro de todo es que son absolutamente conscientes de su maldad. No es que son tipos que hacen daño sin conciencia del daño que están haciendo. Se nota claramente cuando te van mintiendo, porque además nunca te contestan nada, ¿sí? Siempre te responden con estadísticas inexistentes, falsas, completamente. O sea, vos le preguntás, ¿pero dónde sacaste ese dato? Nunca una respuesta. Nunca una respuesta. Fueron 25 minutos de charla de la. ¿Cuál fue la cara? Yo quiero saber cuál fue la cara. Supongo que los dos popes de afuera mucho no debían estar informados, pero ¿cuál fue la cara del señor Granero cuando te sentaron delante del único punto de tela, un periodista, para hacerle directamente un mano a mano? Y supongo que dijeron. Martín Armada, revista THC, te mandaron al frente al toque. ¿Saben que la verdad? ¿O el tipo no sabe? ¿Saben que la verdad no lo sé? Yo sé que él definitivamente se entera en mitad de la charla, porque en mitad de la charla, cuando la charla se empezó a poner un poquito densa, en mitad de la charla, Granero se retira, es decir, se respalda sobre su silla, se aleja de mí, ¿sí? Cubre su boca con la mano y le dice al oído algo a uno de los titulares de la OEA, que me mira y hace un gestito como... activistas. Sí. Así hippie. Que vos sos un fumón. ¿Sí? Esa fue la situación. Hasta ese momento la charla se mantuvo con cierta amabilidad, pero con mucha tensión. Y después fue una charla realmente tensa, en la cual no recibí casi respuestas. Los argumentos los vas a dar, supongo, los vas a profundizar en el próximo número de la revista THC. Intentaremos hacerlo de la mejor manera. ¿Me podés dar una perlita? ¿Qué te tiró así como que te dejó indignado, patas para arriba? Que decía, yo frente a esta ya no me queda otra que... La perlita antes de irme para 12 para los pibes. Les juro que lo que les voy a contar es verdad. En un momento dado... Perdón, pero para que recién se engancha. Armada versus el zar antidrogas de Argentina. Exacto. Y los dos de la OEA que... Les digo que meten miedo. Esos gringos que hablan así, que te dicen, oh, tú eres morocho. Tienes que ir preso. Sí, tienes que ir preso por negro. ¿Sí? Le pregunto en un momento dado, bueno, ¿cómo están las estadísticas y qué estadísticas tienen? Obviamente no me supieron explicar. Lo que sí me dijeron en un momento dado es que la estadística más clara de todas es que han aumentado exponencialmente los tratamientos por adicción a la marihuana. Granero te dijo eso. Me lo dijo Granero y los dos de la OEA. ¿Sí? A lo que yo le pregunto, digamos, a lo que yo básicamente... Eso son tratamientos que uno tiene que ir para no ir preso. Exactamente, tratamientos forzados, ¿no? Claro. Obviamente. A lo que yo le pregunto, bueno, ¿y a qué atribuye usted que haya tantos tratamientos? Es decir, como, digamos, hombre, esos tratamientos existen porque la gente las llevan de las orejas a hacerlos. No hay voluntad. ¿Y a qué se deben esos tratamientos? La respuesta de Granero fue la siguiente. Me imagino... Si vos ya le descartaste la otra, ¿no? La de que entran porque están forzados. Me imagino que el buen hombre habrá dicho... Porque las campañas de prevención y de educación no funcionaron. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La culpa, amigos, la culpa es de la genética. La culpa, según Granero, la culpa de que hay cada vez más adictos a la marihuana es que las plantas actuales tienen más THC que hace 25 años atrás. Esa es la explicación que le da Granero al aumento de consumidores de marihuana abrochados y enroscados en un sistema perverso que es el sistema de las internaciones. O sea, la culpa la tiene la semilla. Sí, de hecho yo le pregunté, a ver, lo que usted me está diciendo, esto fue textual, digo, a ver, lo que usted me está diciendo es que el aumento en esas estadísticas no se debe a problemas políticos ni a falta de tratamientos preventivos, sino a la genética de una semilla. Sí, exactamente, a la genética de una semilla. Thank you. brócoli. Quiero volver a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar. Bueno, mamita mía, qué canción. Una nueva edición de la 12 para los pibes, el concurso de los concursos más populares, la de la radiofonía argentina, en este caso. ¿Tanto? Yo creo que sí. En este caso nos limitamos también humildemente a elegir. La radiofonía. La radiofonía hecha en comedores. Claro, hay gente que se propone elegir el mejor tema del rock argentino de la última década. Nosotros somos más humildes. Nosotros elegimos el tema más porrero. Bien. Ese es nuestro recorte. Ya bastante que recortar, ¿no? De habla hispana, obviamente, en este primer año. Veremos qué nos depara el año que viene. Al menos es lo que nos permite entender el idioma. Está cerrado. Cerramos el mes de octubre en la 12 para los pibes. Ya estamos en noviembre. Ay, no puedo meter ese voto. Tenemos al nuevo finalista en la 12 para los pibes, que ya, digo, entramos en el último mes, noviembre. En diciembre se vota. Estamos por cumplir un año con este programa. Opa, mirá cómo caíste. Es una locura, una demencia. Un año con este demente programa. Qué locura. Vamos a tener que hacer el Lovecraft Chesson, vos vas a tener que leer poemas eróticos. Todo lo que prometimos. Lo traemos al estudio. Toda la verdad que prometimos. Lo traemos al estudio ganador de la 12 para los pibes, aunque sea Ganyamán del de México. Bueno, vaquita con los oyentes, si es un mexicano, vos uno de lejos, por lo menos. Por lo menos para pizza. Claro. Bueno, el mes pasado la votación acaba de cerrarse. Uno de los meses más votados en la 12 para los pibes, con un total de 22 votos. Algo impensado. ¿Por qué la gente no vota en la 12 para los pibes? Pero no les prometemos que no les llega nada, nadie les manda un mail. Es solamente preguntar, ¿votar o no votar? Posta, yo no voto generalmente en las cosas porque siento que me van a cagar. Soy re paranoico y digo, no, me van a mandar, no sé. Acá no sabemos quién fue, pues. Exacto, no sabemos ni quiénes han votado. Aparte, loco, casi 1200 personas en Facebook, 22 votos. ¿Es el 1%? Un poquito pobre. Casi, no, un poco más. Estamos casi como Lilita. Hay que mejorar el perfil musical de la sección. Pachano se los dice. Pachano Conducción. ¿Y qué tenemos? Quiero un cartel en casa que diga Pachano Conducción. Quinto en el mes pasado terminaron los Rodríguez, con Aquí no podemos hacerlo, con el 14% de los votos. Cuarto terminaron y compartieron el puesto número 4, La Pastilla del Abuelo con El Sensei, y Capanga con Fumar en un mes de clásicos, en 12 para los pibes. Segundo terminaron Mis Elegido de los Twist con Salsa para Vivir. No, alto. No, estaban por ganar. No, sí. Me cagaste, dale. Y rompiste la vida electoral. Sí, yo lo voté. Yo lo voté también. Incité a votarlo. Hice una manija en todo. Aparateamos, pero no logramos ganar la elección. ¿Quién no ganó? Loco, he metido voto, no podemos ganar nosotros. Con somos el 27% de los votos. Lo tenemos, Leo. ¿Quién puede haber ganado? Si no, quizás el más clásico de los que competían en octubre, la 12 para los pibes. Lo dejamos enterito. Sí, el amigo Daniel Melingo, al menos una partecita. Los Abuelos de la Nave y Chalamán. A veces pienso que ya no me haces efecto. Y digo, en la calle te buscaré. En la calle te encontraré. No. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Chalamán. Esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pase para volver,

diga una plegaria porque siempre necesaria y a la Pachamama haga una ofrenda. En este mundo encadenado en que se vive, que cada quien sea al final quien decide. Liberación, alboros y en conexión, y desde Chile con la vibra Quique Neira. Yo planto, comienza el día y levanto los frutos que nos da la luz del sol. Autocultivo es la propuesta y camino para lograr real independencia. Pachano, lo escucho, le pido piedad. Estoy muy sorprendido por la incursión non sancta en el reggae del profeta, del libre pensador Claudio María Domínguez. Creo que el mensaje de paz, amor y la claridad de Claudio en esta canción, entonada reggae, pero que podría haber sido un balsecito, podría haber sido un chamamé, no importa, porque Claudio trasciende las fronteras de los géneros de la música no importa, es el mensaje. Así que la verdad, te digo, estoy admirado. Te digo que va el reggae con Claudio María Domínguez, sí, es como la frutilla con crema. Sí, sí, claro. Bueno, perdón, una cosa sobre Claudio María Domínguez. Yo cada vez, cuando lo empecé a ver, dije, este pibe está de ácido de acá de China. Posta. Bueno, aparte le ponen esas imágenes atrás que se repiten, que se repiten, que se repiten. ¿Viste cuando una cámara filma un sí, televisor? Es muy psicodélico. Es muy psicodélico. Es muy psicodélico. Bueno, lo que acabamos de escuchar recién era Quique Neira, ex líder de la banda Gondwana, que interpretaba junto a Albo Rossi, el tema Yo Planto, primer concursante del último mes, al menos hasta las finales de la 12 para los pibes. Quedan tres. Acá aplicamos la ley de cupo femenino. Vamos a poner un par de concursantes femeninas. Es verdad, nos dimos cuenta recién. La 12 para las pibas, sí. La 12 para las pibas. Mirinda. La 12 para los pibes. Estás en todo, Mirinda. Ezequiel Vera dice: La 12 para los pibes. Un abrazo grande desde el sur también. Bueno, insisto, a todos los que quieran votar van a tener que esperar a que presentemos al último candidato en 4 semanas, en 3 semanas casi, nos quedan 3 concursantes y en el mes de diciembre vamos a poder escuchar las finales. Ahora nos vamos con un poquito más de ¿quién? Jackie Mito. Thank you. Había una bifurcación en el camino. Escogí uno de los dos, suponiendo que el otro era el sendero no elegido. Al cabo de unos minutos, volví a la bifurcación. Elegí el otro. Se parecía mucho al primero, aunque supe que al tomarlo me estaba metiendo con el destino. En el lapso de casi una hora, el sendero originalmente elegido se había convertido en el sendero no elegido, y tuve que inventar algún tipo de destino alternativo para él. Decidí que todas las consecuencias son, en buena medida, el resultado de la voluntad. Fue entonces cuando me di cuenta de que había perdido mi sombra. El brócoli. El brócoli. El brócoli. El brócoli. Hello. An emergency case for Dr. Ringding. No era la lectura que te tenías preparada. No, salió de la del candor del debate de hoy. Nació. La verdad que... ¿Qué es esta belleza? Es un poeta galés. Recomiendo mucho, muchísimo, leer Poeta de las Islas. De aquellas me refiero a la isla británica y a la isla de Irlanda. Hemos dicho en este programa que Armada es un poeta insular. Hemos hecho una lectura de poesía de Armada de la que no hablamos en este programa. No, pero importa. Pero lo escuchamos leer poesía de Armada aguerridamente. Es el tipo que yo hasta último momento decía, ¿lo hace por las minas o le gusta el arte? ¿Lo hace por las minas o le gusta el arte? Y cuando lo escuché leer poesía dije, ¿qué hijo de puta? Realmente le gusta el arte. Realmente. Qué grande, qué lindo. Realmente. Ah, realmente, lo pensé hasta el último momento. Vos sabés que yo soy muy desconfiado. Dije, ¿qué te hace por las minas? Pero realmente le gusta el hijo de puta. Bueno, la literatura es algo piola. Bueno, Richard Wing es el autor que leímos, repito, autor galés. No tengo mucho para decir de él porque lo conozco poco. Hace unos un mes más o menos vino a Argentina a leer, yo no lo conocía, así que me lo perdí. Pero a través de esa avenida del chabón empezaron a circular varios de sus textos. Y realmente maravilloso. Léenos alguna oración más, porque me tiene una cosa de aforismo. Yo te decía fuera del aire, tiene una cosa de aforismo, ¿viste? De que te va a marcar, ¿viste? Ese tipo de lecturas que te digo, una por ejemplo que me quedó mucho de Unamuno, ¿no? Que decía, el pensamiento es experiencia. Eso a mí me definió la mitad de la vida. Sí, este tipo para mí dice una cosa que es, el texto se llama El sendero no elegido. Es súper cortito. Y en un momento dado dice una cosa que para mí es genial. Cuando el tipo retrocede y elige el otro camino que no sí. había elegido antes, dice, bueno, ahora me voy a tener que inventar algún tipo de destino alternativo para él. Y dice, decidí que todas las consecuencias son, en buena medida, el resultado de la voluntad. Fue entonces cuando me di cuenta de que había perdido mi sombra. No, yo creo que esa sombra, sí, esa sombra es una sombra realmente oscura, la que uno deja atrás cuando puede deshacer una decisión y tomar la decisión correcta en los términos que uno decide que esa decisión es correcta. Y donde uno puede establecer un destino para esa decisión. Y en ese momento me parece que es donde esa sombra, en un sentido oscuro, en un sentido que te tira para los lugares que no querés ir, queda atrás, la abandonaste. Me parece cercano, que cercano a la libertad, por ahí anda. Algo cercano a la libertad. Poder deshacer lo que uno considera que no es lo mejor para uno y elegir lo que uno considera correcto para uno, eso es esencialmente ser libre. No hay mucha vuelta. La libertad es eso, es no, tener esos huevos. Me parece que lo que decís, que me parece fascinante, es cuando dice perder la sombra. Eso quiere decir que las sombras son también muchas veces nuestros prejuicios o la imagen que queremos tener de nosotros o nuestra aceptación sobre los otros. Por ejemplo, cuando se habla de la sombra de Sarmiento, que era su padre, por ejemplo, que es toda esta cosa que tienen, que en punto todos tenemos, ¿no? Que son esos paraguas conceptuales que son nuestros familiares, nuestros referentes, etcétera. Y digo porque hablamos toda la noche del aborto y para mí fue apasionante, me enteré de cosas y siempre me conozco el tema, pero siempre me gusta enterarme de más cosas, ¿no? Pero lo que está diciendo es que a la hora de la verdad, a la hora del destino, no está esa sombra. Cuando vos tenés que tener una decisión, no están tus prejuicios, no están tus, no sé, tus, en algún punto, ideologías, tus falsas conciencias, están tus ideales. O sea, vos tenés este ideal. Después, y pero ¿para qué se podría usar esto? ¿Y qué generaría el aborto? Y la gente pobre aborta porque es pobre, entonces si tuvieran plata no abortarían. Si... O sea, cuando llegás a un punto de iluminación ideológico, es decir, no, yo estoy de acuerdo con esto. Pero sí, yo creo que, o sea, hay que mejorar cosas. Yo no sé si hace falta taparlos, sino superarlos. O sea, no, claro. No digo inclinarse tampoco por ahí, sí, todo esa... por ideológico, sino por ahí poder hacer una superación de los prejuicios. Volviendo a la idea de Claudio María Domínguez, haciéndose cargo uno de lo que decidió, ¿no? Exacto. Creo que la construcción del destino alternativo, ¿no? Que es lo que dice el tipo, ¿no? Bueno, hay una cosa, él llega a la sombra, ¿no? En esta especie de el texto plantea una especie de laberinto, ¿no? Donde él llega a un momento y después vuelve sobre el laberinto. Uh-huh. Exacto, dice, no era este el camino, tengo que volver para atrás. Está bien, pero al principio lo era. Exacto. Entonces, él vuelve y va hacia otro camino y pierde la sombra. Cuando él pierde la sombra, no dice, este tampoco es el camino. Lo que está diciendo es, perdí la sombra. O sea, claro. Él pierde la sombra en el camino equivocado, porque él vuelve sobre un camino que y no era acertado antes. Y tampoco sabés si no era el otro. Quizás era el otro. Y a fin de cuentas poco importa eso, sino que haya decidido elegir el que terminó decidiendo. Voy a decir una frase que a vos te va a encantar, Armada, pero que es una frase que escuché de los políticos. Hay que dejar de cazar en el zoológico. Amo esa frase. Cuando los políticos dicen, dejemos de convencer a la gente que ya está de acuerdo con nosotros, dicen, dejemos de cazar en el zoológico. Esto como que ya está. Y este poema, este soliloquio, ya, como Víctor Hugo Mora, me encanta que te haya contado. Poema, soliloquio, Te dije antes otra cosa. Aforismo. Aforismo, que los rusos también han hecho los aforismos de Gogol. Si alguien los consigue, cómprenlo, pues son increíbles. No los de Narosky, los de Gogol. Los de Gogol. O sea, son la base de su obra, no son esos pensamientos de libreta que después. Este aforismo lo que hace. Se zarpan también. Claro, se da que se zarpa. Lo que hace este aforismo, al fin y al cabo, es. Decirle, es trabajar sobre la otra gente, no lo que cazamos en el zoológico. Es sobre la otra gente, decís, che, a ver, volvé, anda por el camino equivocado. Y fíjate si en el camino equivocado no perdés la sombra. Porque al final eso era una sombra, no eras vos. Era lo que reflejaban otros sobre vos. Por eso me parece como revolucionario. Porque al fin y al cabo, cuando te metes en estos temas, el aborto, la despenalización de las drogas, incluso la eutanasia, etcétera, y habría que comentar lo de Charlie Alberti con Cerati, no sé si lo han visto esta semana o no. Pero fue fundamental porque estamos hablando de todos los temas que tienen que ver con la libertad individual. Por primera vez, a más de un año de lo que le pasó a Gustavo Cerati, alguien, Charlie Alberti, la persona que yo realmente no esperaba que lo hiciera, dijo, tal vez tengamos que dejarlo ir. Sí. Alguien que nadie se quiere plantear. De hecho, hubo una etapa... O dejarlo venir. Ahí tuvo su lado poético, ¿no? Porque, digamos, hubo una etapa de esta revista tan conocida que le saca las fotos a las paradas travestis, ¿cómo se llama? El Guardián. Con todo el negocio de lo que era mantener internado a Cerati, o sea, la guita que tenía que gastar él, más la guita que le entraba por regalías, porque lo están pasando más, ¿no? En todo eso que es como mantener a una persona en estado vegetativo. De dejar... Y la verdad es que me pareció, en un momento en el que ya se está discutiendo la eutanasia. Uh-huh. Por lo menos algo parecido que es la voluntad anticipada, no es parecido, no es lo mismo, pero... Es algo, pero digo, ese poema trae eso, es ir a la gente que piensa del otro lado y decirle, a ver, andá por el lado equivocado, por primera vez ponete del otro lado, porque nosotros lo hacemos y no llegamos a nada. Uh-huh. Pero ¿por qué no lo pueden hacer ellos? Y ponerse del otro lado y decir, a ver, ¿cuándo perdés la zona? Cuando perdés toda esa moralina y decís, che, qué onda. De dejarlo ir se trata... De dejarlo ir se trata, de dejar ir al brócoli se trata. Ha sido realmente un brócoli... De debate, de buena liberalizador. Mirá. De algún modo. Vamos a liberalizar más aún este brócoli. Vamos a mandar un saludo a la gente del Bolsón, de Bariloche, de Salta, de Mar del Plata, de Salsipuedes, que nos escuchan por antena, y a todos los que nos están escuchando por internet y bancando Mar del lunes, Plata a lunes este brócoli. Mar del Plata sigue fijo desde FM La Azotea. Bueno, le agradecemos a todos los oyentes de todo el país que estuvieron participando súper activamente hoy. Gracias por haber debatido, gracias por haber estado de acuerdo y en desacuerdo. La verdad que por eso vamos. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Hernán en el Bolsón. Buenas noches, señor Basalo. Buenas noches. Hay hasta el brócoli hoy. Hay hasta el brócoli. Señor Ruchansky, ¿qué tenemos? Ah, la verdad es que me la gastaron un poco. Porque han puesto nuestro operador tiene muy buen oído, entonces ya me quemó los mejores temas de esa compilación que tenía ahí, que se llama Scores Instrumentals of Studio One o algo así, que es una juntadita de zapaditas en los 60 en Jamaica en Studio One, que es el estudio que grabó a todos los solistas de Catalay cuando no es Catalay. Es un estudio donde realmente nació el dub. Y piensen, cuando ustedes piensan en el dub, sean honestos, no les gusta el dub en la electrónica, la influencia que ha tenido el dub en la electrónica, esos cuelgues, esas noches que se te va la cabeza, que sos tipo... Mira, esos muñequitos chinos que ponen el puño para adelante y su cabeza es el puño para adelante. O sea, que de ahí nació eso, digamos, nació el reggae, tantas cosas. Vamos a colgar un poco a la gente entonces. Vamos a colgar un poco a la gente con varios artistas. Insisto, la clave, Soul Jazz Records, esa es la clave. Pasan por ahí, es una... casa inglesa muy, o sea, como les recomendé en algún momento, Jazzman Records. Sí, señor. Recomendé en algún momento, ya me olvido, en fin. Recomendé varias, o sea, hay ciertas casas que se dedican a esto, a recuperar buena música, así que nos vamos a ir con una compilación de música instrumental para colgarse, pero colgarse de verdad. Bueno, amigos, busquen lo que haya quedado de esta noche, que creo que fue... formidable, estamos todos con un poco de adrenalina. Prolífica. Sí, una noche productiva. Buenas noches a todos nuevamente. ¿Qué más les puedo decir? La luz por delante, la sombra por detrás y a darle mecha a eso, que nunca falte, amigos. We'll be right back. El brócoli. El brócoli. El brócoli. El brócoli. El brócoli.